Capítulo 26. Una vez que pasó la plaga, el Señor les dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: Registren por familias los nombres de los guerreros de toda la comunidad israelita. Anoten en una lista a todos los hombres de 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Así que allí en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó, Moisés y el sacerdote Eleazar dieron las siguientes instrucciones a los jefes de Israel. Anoten en una lista a todos los hombres de Israel de 20 años o más, así como el Señor le ordenó a Moisés. Este es el registro de todos los descendientes de Israel que salieron de Egipto. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Rubén, el hijo mayor de Jacob. El clan Anokita, nombrado así por su antepasado Anok. El clan Faluita, nombrado así por su antepasado Falú. El clan Esronita, nombrado así por su antepasado Esrón. El clan Carmita, nombrado así por su antepasado Carmi. Esos eran los clanes de Rubén. Sus tropas registradas sumaron 43.730 hombres. Falú fue el antepasado de Eliab, y Eliab fue el padre de Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram son los mismos jefes de la comunidad que conspiraron contra Moisés y Aarón, junto con Coré, cuando se rebelaron contra el Señor. Pero la tierra abrió su boca y se los tragó juntamente con Coré, y el fuego devoró a 250 de sus seguidores. Esto sirvió de advertencia a la nación entera de Israel. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron ese día. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Simeón. El clan Jemuelita, nombrado así por su antepasado Jemuel. El clan Jaminita, nombrado así por su antepasado Jamín. El clan Jaquinita, nombrado así por su antepasado Jaquín. El clan Zoarita, nombrado así por su antepasado Zoar. El clan Saulita, nombrado así por su antepasado Saúl. Esos eran los clanes de Simeón. Sus tropas registradas sumaron 22.200 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Gad. El clan Sefonita, nombrado así por su antepasado Sefón. El clan Agita, nombrado así por su antepasado Agi. El clan Sunita, nombrado así por su antepasado Suni. El clan Osnita, nombrado así por su antepasado Osni. El clan Erita, nombrado así por su antepasado Eri. El clan Arodita, nombrado así por su antepasado Arodi. El clan Arelita, nombrado así por su antepasado Areli. Esos eran los clanes de Gad. Sus tropas registradas sumaron 40.500 hombres. Judá tenía dos hijos, Er y Onán, que murieron en la tierra de Canaán. Estos eran los clanes descendientes de los hijos sobrevivientes de Judá. El clan Selaita, nombrado así por su antepasado Sela. El clan Faresita, nombrado así por su antepasado Fares. El clan Seraita, nombrado así por su antepasado Sera. Estos eran los subclanes descendientes de los Faresitas. Los Esronitas, nombrados así por su antepasado Esrón. Los Amulitas, nombrados así por su antepasado Amul. Esos eran los clanes de Judá. Sus tropas registradas sumaron 76.500 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Isacar. El clan Tolaita, nombrado así por su antepasado Tola. El clan Puanita, nombrado así por su antepasado Púa. El clan Jasubita, nombrado así por su antepasado Jasub. El clan Simronita, nombrado así por su antepasado Simrón. Esos eran los clanes de Isacar. Sus tropas registradas sumaron 64.300 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Zabulón. El clan Serebita, nombrado así por su antepasado Sereb. El clan Elonita, nombrado así por su antepasado Elón. El clan Jaleelita, nombrado así por su antepasado Jaleel. Esos eran los clanes de Zabulón. Sus tropas registradas sumaron 60.500 hombres. Dos clanes descendían de José mediante Manasés y Efraín. Estos eran los clanes descendientes de Manasés. El clan Maquirita, nombrado así por su antepasado Maquir. El clan Galaadita, nombrado así por su antepasado Galaad, hijo de Maquir. Estos eran los subclanes descendientes de los Galaaditas. Los Geseritas, nombrados así por su antepasado Geser. Los Elequitas, nombrados así por su antepasado Elec. Los Asrielitas, nombrados así por su antepasado Asriel. Los Siquemitas, nombrados así por su antepasado Siquem. Los Semidaitas, nombrados así por su antepasado Semida. Los Eferitas, nombrados así por su antepasado Efer. Zelofehad, uno de los descendientes de Efer, no tuvo hijos, pero los nombres de sus hijas eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estos eran los clanes de Manasés. Sus tropas registradas sumaron 52.700 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Efraín. El clan Sutelaita, nombrado así por su antepasado Sutela. El clan Bequerita, nombrado así por su antepasado Bequer. El clan Taanita, nombrado así por su antepasado Taán. Este era el subclan descendiente de los Sutelaitas. Los Eranitas, nombrados así por su antepasado Erán. Esos eran los clanes de Efraín. Sus tropas registradas sumaron 32.500 hombres. Todos los clanes de Manasés y Efraín eran los descendientes de José. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Benjamín. El clan Belaita, nombrado así por su antepasado Bela. El clan Asbelita, nombrado así por su antepasado Asbel. El clan Airamita, nombrado así por su antepasado Airam. El clan Sufamita, nombrado así por su antepasado Sufam. El clan Ufamita, nombrado así por su antepasado Ufam. Estos eran los subclanes descendientes de los Belaitas. Los Arditas, nombrados así por su antepasado Ard. Los Naamitas, nombrados así por su antepasado Naamán. Esos eran los clanes de Benjamín. Sus tropas registradas sumaron 45.600 hombres. Este era el clan descendiente de los hijos de Dan. El clan Suamita, nombrado así por su antepasado Suam. Esos eran los clanes Suamitas de Dan. Sus tropas registradas sumaron 64.400 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Aser. El clan Imnita, nombrado así por su antepasado Imna. El clan Isuita, nombrado así por su antepasado Isui. El clan de Beriaita, nombrado así por su antepasado Beria. Estos eran los subclanes descendientes de los Beriaitas. Los Eberitas, nombrados así por su antepasado Eber. Los Malkielitas, nombrados así por su antepasado Malkiel. Aser también tenía una hija llamada Sera. Esos eran los clanes de Aser. Sus tropas registradas sumaron 53.400 hombres. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Neftalí. El clan Jaseelita, nombrado así por su antepasado Jaseel. El clan Gunita, nombrado así por su antepasado Guni. El clan Geserita, nombrado así por su antepasado Geser. El clan Silemita, nombrado así por su antepasado Silem. Esos eran los clanes de Neftalí. Sus tropas registradas sumaron 45.400 hombres. En resumen, las tropas registradas de todo Israel sumaron 601.730. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Reparte la tierra entre las tribus y distribuye las porciones de tierra de acuerdo a la población de las tribus, conforme al número de los nombres en la lista. Da una mayor porción de tierra a las tribus más numerosas y una menor a las más pequeñas, de modo que cada una reciba una porción de tierra en proporción al tamaño de su población. Sin embargo, asigna la tierra por sorteo y dale a cada tribu patriarcal su porción según el número de nombres en la lista. Cada porción de tierra se asignará por sorteo entre las tribus más grandes y las más pequeñas. Este es el registro de los levitas enumerados según sus clanes. El clan Gersonita, nombrado así por su antepasado Gersón. El clan Coatita, nombrado así por su antepasado Coat. El clan Merarita, nombrado así por su antepasado Merari. Los Libnitas, los Hebronitas, los Malitas, los Musitas y los Coreitas eran subclanes de los Levitas. Coat fue el antepasado de Amram. La esposa de Amram se llamaba Jocabed. Ella también era descendiente de Leví, nacida entre los Levitas en la tierra de Egipto. Amram y Jocabed eran los padres de Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando, en la presencia del Señor, quemaron una clase de fuego diferente al que Él había ordenado. Los hombres de los clanes levitas de un mes o más sumaron 23.000. Pero no se incluyó a los levitas en el registro del resto del pueblo porque a ellos no se les repartió una asignación de tierra cuando fue dividida entre los israelitas. Esos son los resultados del registro del pueblo de Israel que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Nadie en esta lista aparecía en el registro anterior hecho por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí, pues el Señor había dicho acerca de ellos: Todos morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun.